Y ahora el contacto con Gustavo Rodríguez desde Estados Unidos, a quien le agradecemos estos minutos. Gustavo, bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Gustavo, ¿en qué parte de Estados Unidos te encontrás en este momento? Estoy en Nueva York. Muy bien. Lo primero que te quiero preguntar es qué se dice ahí, qué comentarios se hacen, cuál es la importancia de este hecho, qué magnitud tiene en los medios, en la gente. Sí, realmente es una situación salida totalmente de fuera de lo el estilo político que siempre se maneja acá, ¿no? Digo, yo podría compararlo esto con lo que fue hace 20 años las Torres Gemelas, sin la cantidad de muertos que hubo en ese día, ¿no? Pero sí es un hecho político que va a marcar de aquí al futuro toda la agenda política que en los Estados Unidos, ¿no? Realmente, y esto es consecuencia de toda una acumulación de hechos políticos que se fueron dando. Pienso que desde la crisis del 2008 en adelante, esto fue como destapar la caja de Pandora, para tratar de entender por qué sucedió lo que sucedió ayer, ¿no? ¿Esto ocurre solo en Washington o en otras ciudades también hubo despliegue de gente? Vimos ahí las banderas de confederadas, ¿no? De la época donde el sur defendía la esclavitud, haciendo una secesión allí en la guerra civil. ¿Esto se está dando en todo Estados Unidos o es en Washington específicamente porque se estaba jugando esto? No, en sí el hecho es a nivel nacional, pero claro, el foco era en Washington por el hecho de que se iba a certificar el Congreso, claro, el nuevo gobierno de Biden, ¿no? Pero el hecho hay que ver que, por ejemplo, Donald Trump en las últimas elecciones creció, es decir, tuvo 70 millones de votos. Es un capital político realmente muy, muy importante, ¿no? Y yo pienso que el gobierno de Donald Trump trató de hacer pesar eso, ¿no? Realmente es una situación, cuando uno escuchaba hablar en la Argentina de la brecha, aquí no podés no hablar de una brecha también, ¿no? Bien, ahora vos decías en el arranque, no estamos acostumbrados a esto. ¿La sensación que hay es que esto ya se viene gestando hace tiempo o que es reciente a raíz de las elecciones? Digo, estos grupos violentos, estos grupos supremacistas, grupos que están dispuestos incluso a tomar el Capitolio, ¿vienen como dando muestras de su presencia hace mucho tiempo o han tomado relieve a partir de las elecciones del 3 de noviembre? En general, siempre existieron, ¿no? Es más en el sur. En el sur, bueno, hay que ir a la historia de los Estados Unidos para encontrar que habían monumentos confederados generales de la época de la Guerra Civil del siglo XVIII, y entonces que fueron sacados, muchos monumentos fueron sacados a partir de las protestas de Black Lives Matter, que es la vida de los negros importa. Sí. Y muchos gobernadores sacaron esas estatuas, bajaron muchas banderas que existían, pero sí, existieron. Lo que pasa es que hoy el hecho político, el crecimiento del trumpismo, ¿no? La ultraderecha dentro del Partido Republicano les dio alas y muchos niveles de organización que antes no tenían, ¿no? O si no tenían, no era a este grado, ¿no? Esto fue un crecimiento a partir de un gran descontento, digo, porque uno no va a poner a pensar de que hay 70 millones de ultraderechistas, ¿no? Digo, hay un gran descontento a partir de que hay un sector de la clase media americana que ha venido perdiendo poder económico, y eso unido a los fanatismos y unido a un mesías como Donald Trump que habla de la superioridad de América, ¿no? Es realmente un caldo de cultivo que explota en cualquier momento. Gustavo, buen día. Hola, buen día, Ángeles. ¿Cómo andás? Me imagino que te habrá parecido como que estabas, no sé, en un sueño ayer cuando empezaste a ver todo esto, porque realmente es increíble. Ahora, toda esta gente que aparece, ¿no? Que además, obviamente, las crónicas internacionales, las fotos que ponen son las más llamativas, gente disfrazada, con cuernos, bueno, las armas que portaban, la forma en que actuaron una vez que estuvieron adentro del Capitolio, cuando rompieron las vallas y se llevaron por delante todo lo que encontraron, se sacaron selfies sentados en los sillones de los senadores, o sea, caminaban como alguien que entra en la casa de otro, ¿no? Toda esta gente, esa masa que se vio allí, es como vos decís, no surge de un día para el otro. No, sin duda que no. Sin duda que no. Yo siempre pienso de que la salida de la crisis del 2008 fue, me hace acordar mucho la salida de la crisis del 2002 en Uruguay, el salvataje a los bancos, el salvataje a Wall Street. Un país donde tener un seguro médico te puede salir $5,000 o $6,000 anuales para que te vea un médico, o las universidades para estudiar tenés que tener becas, si no tenés que pagar las universidades. Y claro, hay un sector de la población generalmente rural del centro de los Estados Unidos, que o hasta las grandes ciudades, donde hay una gran discriminación económica, ¿no? Y eso sumado a la llegada de inmigrantes, que eso es natural, que toda la vida existió, muchos sienten de que sus derechos o su situación económica en los últimos 20 años ha venido cayendo. Eso sumado a la pérdida de la económica del crecimiento de China, ¿no? Donde muchas multinacionales se instalaron en China, y bueno, esto fue una situación donde Donald Trump vio el filo para ganar dentro del Partido Republicano a partir de unas propuestas nacionalistas y de cerrar al mundo. Y bueno, hay mucha gente que vio en él una salida a su situación económica o hasta ideológica, ¿no? Encontraron una persona que les decía lo que ellos querían escuchar, ¿no? Exacto. Y el tema es ahora ver qué va a pasar dentro de esos partidos. ¿Qué pasó ayer mismo, no? Cuando Donald Trump quiere que su vicepresidente vaya al Capitolio, pero que no avale los resultados de las elecciones, y el vicepresidente le dice que no, y hace lo que a él le parece que está bien. Y el presidente de la Cámara también, ¿no? Sí, claro. Donald Trump en último momento quedó encerrado realmente, ¿no? Porque a partir de él, antes de las elecciones, ya estaba hablando de fraude, ¿no? Porque son 300 millones de habitantes que no pueden votar en un día. Entonces el voto anticipado es normal aquí, que la gente por correo manda su voto un mes antes de las elecciones. Y por lo general el voto demócrata se maneja mucho así también. En cambio el voto republicano y más de derecha le gusta votar el mismo día, ¿no? Entonces Donald Trump ya hablaba de un fraude antes de las elecciones, ya fue preparando el terreno, ¿no? Y, y pensando de que las cortes cortes estatales seguían avalando los resultados electorales, y la Suprema Corte, que a pesar de que son mayoría conservadora, seguían validando las elecciones, los resultados, y bueno, lo de ayer era el último mojón, ¿no?, que Donald Trump jugó, ¿no? Claro. Ahora, yo igual pienso de que el Partido Republicano salió muy golpeado en esto, ¿no? Porque aparte perdió el Senado, no pudo recuperar la Cámara de Representantes, pierde la presidencia, y con un sector dentro del Partido Republicano en manos de Trump, ¿no? Seguro. Los próximos años depende también de cómo sea la presidencia de Biden, ¿no? Pero no hay nada que esté escrito, ¿no? Todavía. Da la sensación, de todas maneras, Gustavo, que hay un fuerte componente racista, un fuerte componente nacional, no sé, nacionalista, pero desde el punto de vista del descrédito al extranjero, ¿no? Sobre todo al latino. Ayer Trump incluso ponía un tuit que realmente llama mucho la atención de un presidente, ¿no? Y de un presidente de un país con la importancia. Dice, incluso México, como diciendo, lo peorcito pide identificación de votante. O sea, algo que alimenta claramente un sentimiento racista que viene siendo como amparado, ¿no? Por parte de Donald Trump, y que eso hace que se vean estas demostraciones también, como las de ayer. Sí, en julio del 2020, cuando se hacían las manifestaciones por la muerte de los negros en Estados Unidos, él ponía tweets que hablando de los anarquistas, de los Antifa. Los Antifa es una organización de izquierda, ¿no? Está acusándolos de querer destruir el edificio, y bueno, ayer fue todo lo contrario, ¿no? Pero claro, si sumás las manifestaciones del verano con la defensa de los negros o de los inmigrantes, las minorías, y esto, viste, es una situación explosiva realmente, ¿no? Que yo pienso de que el próximo gobierno tiene que tratar de empezar a unir de alguna forma, porque realmente lo de ayer fue como la olla que expresó mucha presión, sí. Y ayer explotó, viste, de una forma que pienso de que si la policía hubiera disparado hubieran habido miles de muertos ayer, ¿no? Llegada tarde de la Guardia Nacional, ¿no? Toque de queda en Washington, una cosa... Sí, a las 6 de la tarde hay toque de queda. Y pasaba el rato, hasta una hora después, no vi después, pero una hora después seguía la gente ahí y la policía estaba toda acordonada, iba sobre la gente. Y ayer cuando nos acostamos había un muerto, pero ahora ya se habla de cuatro muertos, ¿no? Exacto. Cuatro muertos. Bueno. Ahí seguramente en los próximos días, semanas, meses, nos vamos a ir enterando de algunas cosas más, ¿no? Aparte de ver cómo se desarrollan los hechos. A mí me llamó mucho la atención esta semana pasada, esta misma que estamos, que 10 exsecretarios de defensa de Estados Unidos, que están vivos, los otros no firmaron porque no están vivos, hicieron una carta y se la mandaron a Donald Trump. O sea, la pusieron pública, pero está dirigida a Donald Trump, diciéndole que ya había pasado el tiempo de cuestionar los resultados. Y lo que más me llamó la atención de la carta es que le pedían al Departamento de Defensa y a las Fuerzas Armadas abstenerse de cualquier acción política, que algo sabrían ellos. Porque si no, no. Exacto, se entiende. Sí. La manifestación de ayer se sabía de semanas, ¿no? Anteriores, ¿no? Ya se sabía porque las manifestaciones se organizan por internet, ¿no? Claro. Twitter, Facebook, y sí, no, acá no hay nada que haya sido casualidad, ¿no? Sí. Muy bien. Gustavo, obviamente que mantenemos contacto abierto por las consecuencias que puede tener lo que ocurrió ayer, que se han aplacado un poco a partir del reconocimiento de Donald Trump, pero no sabemos, quizá comience otro capítulo vinculado a la salida de Donald Trump y la formación de algún otro espacio político, así que vamos a tener contacto contigo seguramente en los próximos tiempos. Ok, la verdad que contento de comunicarme con ustedes. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias, doctor. Un abrazo, saludos. Que pasen bien, chao.